Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Muy buenas noches para todos, arrancamos con el programa número 17 de Sentimiento Verde y Negro. Quien los saluda y quien los recibe nuevamente, Pato Zambucari de la conducción. Una nueva victoria de Chicago, así que hoy vamos a hablar de cosas lindas, algo para alegrarnos un poco, una buena actuación, redondeó el equipo de Finerol y el partido pasado. Para eso estoy, para hablar del partido con mi amigo y compañero Nico Pelletán. ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches, Pato, buenas noches para todos. Sí, como vos decís, además del triunfo y bueno, el buen funcionamiento del equipo de Finerol, y a pesar de, entre otras cosas, la tormenta del segundo tiempo, que uno pensaba que lo podía llegar a complicar, se dieron varios resultados, y si mañana se llega al triunfo, puede terminar siendo algo redondo de lo que venimos esperando, que Chicago puede llegar a terminar puntero. No quiero quemar nada, pero es una realidad. Si ganamos, Chicago queda primero con un partido menos. ¿No lo quemaste ya? Sí, bueno, lo estoy tuiteando de la noche a la mañana, así que es una realidad. Así que contento y bueno, con expectativa para mañana. Un poco más de lo que sería un partido normal, por la posibilidad de ganar y quedar primero con un partido todavía pendiente con los Andes. Así es. Bueno, hoy en la mesa tenemos una baja, que es Martín Paciero, que no está con nosotros. Le mandamos un saludo. Seguramente se asuma el martes que viene nuevamente, pero tenemos en su silla a un amigo de la casa, Juan Pablo Perata, con nosotros. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Bastante bien. Bueno, venimos a comentar un poquito lo que pasó en la semana, que es importante, como decía Peche. Yo creo que es un error empezar a sacar conclusiones apresuradas o tajantes, al menos. Me parece que ha sido un error desde que arrancó la temporada futbolística. Ha sido un error el hecho de empezar a hablar de que si está para campeón, de que si no está para ascender, de que el equipo es corto, que el equipo es largo. Me parece que hay que ir... Más que la temporada, desde que arrancó la historia del fútbol. La historia del fútbol, exacto. Por eso digo que es apresurado hasta pensar un Chicago puntero. Como bien decía Nico, es una realidad, pero creo que no hay que enceguecerse con eso, con llegar a ser punteros ahora, porque ser puntero en la fecha 7 u 8 de poco sirve. Hay que estar ahí, hay que ir armando paso a paso, como decíamos Taza. Así es. En la producción periodística tenemos como siempre a Esteban Toto Cavalotti, en la producción general Cristian France, Florencia Martínez en la artística y Leandro Contreras en la operación técnica. Vamos a meternos en la primera pista del salido de Chicago de hoy. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Este jugador que, bueno, ya no hace falta aclarar mucho lo que es el Salió de Chicago. Este jugador que obviamente surgió de las inferiores de nuestro club, disputó menos de 50 partidos y no convirtió goles. Perfecto. Hoy armaste las pistas así como muy generales. Está difícil. Después le... Pero tengo, a ver, por si una manera, ahí metidito en un cajoncito, una cuarta ayudita para el final. Después lo vemos. ¿Cómo que lo define? Sí, algo así. Porque es bastante amplio. Bueno, a donde pueden arriesgar y donde pueden comunicarse con nosotros es a los teléfonos 4462-0185 y 4462-5433. Tenemos en Twitter y en Facebook, que ya largamos unas consignas para el debate que vamos a tener en el segundo bloque. En Facebook es facebook.com/sentimientodecorteyn. El Twitter, que es @sentimientodecorteyn, y el mail de la producción, producción@sentimientodecorteyn.com.ar. Ya lanzamos dos debates que vamos a hablar en la segunda tanda, así que si quieren ir viendo y opinando, los vamos a leer al aire. Nos metemos, ya sin dar más vueltas, en lo que fue el triunfo ante Acassuso. Trabajado, complicado, se preveía que iba a ser algo jodido porque Caruso venía invicto igual que Chicago. Y bueno, costó romper la defensa, Nico. Sí, creo que lo fundamental era eso. Uno hablaba a Caruso en el principio, con el grupo de gente con el que yo estaba en la previa a ver el partido, y uno decía, es a Caruso de local, le tenés que ganar. Pero la realidad es que era una Caruso que venía invicto. No sé si es un equipo que va a pelear el campeonato, pero hay que tener cuidado, más con lo que viene pasando. Los últimos ascensos de Brown de Drogueo, de Villa San Carlos, era difícil. Creo que esa es la gran disputa en cuanto a opiniones que yo tenía con el sector de gente en el que estaba, que quizás en un partido que Chicago podía llegar a buscar un empate, pero sí que no era tan fácil como uno. No era un Flandria que venía con 5 partidos perdidos, ahora perdió todos los partidos del campeonato, era un poco más accesible. Creo que la gran novedad en el principio del partido, en la previa, era que por primera vez Finaloli tenía la posibilidad de plantear ese equipo que él quería. Con la aparición de Castaño, que debutaba, Hermini, que había jugado un rato con Flandria, pero por primera vez desde el arranque. Algo habíamos hablado la semana pasada de que Hermini en ese ratito algo mostró, bueno, no terminó de confirmar el. Sobre todo en el primer tiempo. Creo que después lo golpeó un poco lo físico, la inactividad y demás, pero tuvo 45 minutos iniciales geniales. Y creo que los primeros 20, inclusive hoy hablábamos del primer gol, la participación de él en el primer gol, creo que es fundamental. Además de que una actuación, por decirlo de alguna manera, correcta de Castaño, no se destacó, pero sí hizo algo más de lo que venían haciendo los jugadores que se probaron por izquierda, más la figura, o una de las figuras que fue Ronconi, demostró que la idea de Finaloli de jugar con línea de tres y esos dos carrileros, a futuro puede llegar a ser mucho más efectiva de lo que parece. Sí, de hecho, ni bien arrancó el partido, ya tuvo Chicago dos chances claras. De Montenegro. Que las dos se las pide Montenegro. Mm. La primera, si mal no recuerdo, fue centro de Hermini. Sí, es una jugada que empieza Castaño y termina con un pase de Gomito encortada a Hermini. Y Hermini se anticipa muy bien, centro, y se anticipa muy bien Montenegro. Después la segunda, la saca Rul, sí, son las dos. Saca el córner. La otra entra medio arremetida a Montenegro. Sí, era guapea. Sí, la lleva puesta y casi. Eso fue en los primeros 15 minutos. Los primeros 15 minutos, por eso ya Chicago salió decidido a hacerse puesto a Caruso. Después, capaz que se quedó sin un poco de ese ímpetu, Juan. Sí, yo creo que los primeros 45 minutos fue de lo mejorcito que se le vio a Chicago. Bien decía Nico esto de que por primera vez Finaloli arma, entre comillas, su once ideal, por lo menos lo que había diagramado en la pretemporada en Santa Teresita. Esta parecía ser la base del equipo titular de Nueva Chicago en aquellos amistosos en la costa. Bueno, por primera vez, llamativamente, en una fecha 7 u 8, recién puede armar ese once inicial. Y en principio a mí me parece que le dio resultado. El primer tiempo podemos hablar de que costó vulnerar la defensa de Acasuso, pero Chicago tuvo 4 o 5 situaciones claras de gol. Recuerdo claramente una pared entre Montenegro y Cristian Gómez que termina de final de Montenegro. Recién la comentaban ustedes. Clarísimo, digamos. Podría haberse abierto el partido ahí y quizá cambiaba la historia de. Marquemos que todavía no convertimos goles en los primeros tiempos. Todavía no. Ninguno. Todos los goles fueron del segundo tiempo. Y un gran porcentaje, sí, que sinceramente lo leí, no me acuerdo, un gran porcentaje es en la última media hora, los últimos 20 minutos. Los últimos 15. Hasta el partido este, que bueno, el gol fue el minuto 3 y minuto 20, creo que fue, 95. 20. Todos los goles anteriores han sido después de la media hora. Y ahí, bueno, uno puede hablar. El primer análisis que uno puede hacer respecto de esto es: el equipo está bien físicamente. Suele decirse en el mundo del fútbol que cuando un equipo hace goles en los últimos 10 minutos o al final del partido es porque está bien físicamente, porque le gana físicamente al rival. Yo creo que también, en parte, hay paciencia del equipo. En ningún momento, es una característica de los equipos de Finaloli, de hecho es criticado por eso, sobre todo en equipos como Chicago, que se supone que tiene que salir a ganar en todas las canchas. Yo no creo que sea así, pero bueno, es una postura muy particular mía. Digo, los equipos de Finaloli, si bien tienen ese defecto, entre comillas, también tienen la virtud de la paciencia, gracias a que vos tenés el cero en tu arco durante 90 minutos. Lo puede llegar a ganar en el último minuto. Me parece que eso es una virtud para marcarle a este equipo. Hay una realidad que los equipos de Finaloli, por lo que yo recuerdo de su anterior paso por Chicago, sinceramente en Sarmiento no tengo mucho visto, son equipos que no patean quizá tanto al arco, pero te llegan 3 o 4 veces. Uno recuerda justo que mañana jugamos con Defensor de Belgrano, el partido que ganamos, creo que fue 3-0 el día del Mugo Ruiz, sí, justo habíamos hablado, sí, de ese partido. Chicago llega 3 veces y hace 3 goles, gana 3-0. Sí. Esa es la diferencia. Sí, equipos quizá, prácticos. Exacto. Mucha posesión del balón y algo que quizás de local sobre todo molesta o cae mal, que Bochy juegue para atrás, que Escudero lo busque a Lanaro, pim pam. Eso es algo que no gusta. Quizás sí, genera el murmullo en la tribuna. Exacto, la poca agresividad, por decirlo de una manera, pero que termina teniendo eso, que en la última, con el partido con Morón, Chicago entra prácticamente como puede pensar entra, en ese momento como que no encuentra el rumbo o como que no se está yendo al frente. Y sin embargo, los que hemos tenido oportunidad de ver algunos entrenamientos, se ensaya constantemente. La jugada es de que hay en un corner termina tirando un centro Sainz. Y uno puede pensar en el partido, quizás fue. No sé, se la recibió Hermini y se contó cerrado y tocó atrás porque no sabía qué hacer. Y se entrenó toda la semana, o sea, se entrenó en el entrenamiento anterior, eran todos centro de Sainz y pasado el segundo palo, siempre así. Entonces, capaz que uno habla por lo que ganso, digamos, por sin saber, y son cosas que se entrenan realmente. Después puedes estar o no de acuerdo. Ahí está, es otro tema. Lo difícil va a ser ponerse de acuerdo porque todos vamos a querer un equipo diferente, un planteo diferente, todos. Tenemos algo de hinchas cuando lo vemos de la tribuna, pero la característica que tienen los equipos de Finaroli es esta. Así como probablemente no generen 20 situaciones de gol por partido, o no lleguen con 7 jugadores en posición de ataque, también hay que reconocer que difícilmente agarres mal parado a un equipo de Finaroli. De hecho, los goles que le han marcado a Chicago son todos o de una pelota parada, o de un centro que cae y se demora en rechazar, como pasó el otro día. Y termina con lo en contra, pero no es que te agarran mano a mano el central no. Contra dos delanteros rivales. Difícilmente pase una cosa así. Y por eso a mí me resulta difícil criticar, sobre todo porque se han armado algunos debates en cuanto al gol del otro día. Y Tauber, si hay algo que vos le podés rescatar de estos partidos, es que las pocas intervenciones soberbias o descomunales, por decirlo de una manera, resolvió bien. Es el típico, por decir de una manera, arquero de equipo grande, que le llegan una o dos veces por partido con mucho y el tipo responde. Esa es una realidad, creo que es lo importante de... Le han marcado que sale mucho, yo prefiero que salga, sí, que rompa. Todo, claro. No me acuerdo quién fue la teoría que discutíamos, creo que fue con Rodri de Subaray, le mandamos un saludo de paso. Sale en una en primer tiempo y lo parte al medio a Nico Sainz. Dos veces. Sí, una en el primer tiempo y una en el segundo. El primer tiempo es mierda. Sí, una en la segunda volvió un poquito. Medio que yo leí algo, dije, ojalá que no sea Escudero. 10 minutos después estaba fuera de Escudero. Claro. Por otro tema, ¿no? ¿Quién fue la Jetta que hizo eso? Yo, me estoy haciendo cargo, por eso lo digo. Generó discusiones la actuación de Tauber el otro día. Yo he escuchado de todo, desde gente o periodistas que lo han puesto en un podio de buenas actuaciones a... por ejemplo, yo vi después grabada la transmisión televisiva y fue muy criticada por los periodistas de Tays Sport, tanto el relator como el comentarista, muy criticada la actuación de Nicolás Tauber. Me parece que genera esto, sobre todo a diferencia de lo que nosotros vimos el año pasado en Nacional B, donde se sufrió muchísimo las actuaciones de Daniel Monllor por este tema, el mismo tema, los centros, lo que le costaba salir a Monllor. Ahora estamos viendo un arquero totalmente diferente, que arriesga muchísimo más, evidentemente va a cometer errores, creo que alguno cometió el sábado. Sí, hay una jugada que sale y se queda a mitad de camino, sí. Una contra después del empate, que es muy parecida, salvando la distancia, es muy parecida a la del año pasado con Gimnasia, mirá lo que estoy diciendo, que se queda a mitad de camino como yo. Sí, sí, es la segunda que rompe Sainz. Es algo parecido también a eso, exacto. Que se la tocan por arriba y se va afuera. Exacto, en cuanto a arqueros... También son gustos. También son gustos. La primera impresión con Tauber no es un arquero alto. Yo no me imaginaba ninguna cuando tuve la posibilidad de ir a la pretemporada. El tipo estaba atacando Chicago en el otro arco, en el corner, y gritaba y daba orden. Es un líder. Vos te das cuenta que el tipo llegó y era líder. Más allá de la buena o mala recepción que puede haber tenido dentro del plantel, vos te das cuenta del toque que es un líder general para el grupo. Respecto a la salida, obviamente también hay una jugada muy particular, ya estaba fuera Escudero. Por el lado de Cordero en un momento tiran un pelotazo que creo que le cae al 10 de Acasuso y sale Tauber lejísimos, el tipo se la cabecea y Tauber estaba ahí y se la tapa, que vos en ese momento podés decir, bueno, salió arriesgado y si se la, como decíamos también, si se la tocaban, se la cabeceaban, la peinaban y era gol, pero también por eso, por salir así la tapó, claro. Porque el tipo la quiso definir, cabeza fuerte. O sea, no fue que se quiso tocar al costadito y lo tapó. Entonces, polémica, salió lejos. Sí, salió lejos. Sí, tomó un riesgo. Lo podría haber pagado, porque si la pelota esa le pasa a 10 centímetros arriba, va adentro. Y hoy estamos hablando de que se lo come Tauber. Sí. Pero toma el riesgo y gana el mano a mano. Hay una realidad. Yo creo un poco en los números. Y cuando otra cosa que hice cuando me enteré lo de Tauber fue leer los últimos 7, 8 años. Y donde estás es titular. Juega 40 partidos por año. Por algo es. O sea, algo tiene. No, eso seguro. Creo que para la B Metropolitana le alcanza, le sobra. Y estoy, a ver, creo que el gran porcentaje del buen momento defensivo de Chicago pasa por Tower. No tengo duda. Exactamente. Bueno, esto fue un comentario un poco general. Nos vamos a meter ahora, después de la tanda, en el segundo tiempo, un poco más detallado. Más allá de la victoria y de, obviamente, que fue un partido que puede marcar una remontada, porque creo que Chicago lo ganó con personalidad, lo ganó con yendo al frente como mucho le pedían y jugando bien encima, pero la contracara es que hubo algunas lesiones y jugadores con los que no se van a poder contar por lo menos por dos o tres partidos. Así que vamos a la tanda y cuando volvemos hablamos de eso. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y Librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Bueno, 11 y 19 de la noche. Qué tarde se nos hace, ¿no? Con claro. El programa. Yo te decía, mañana tenemos un día larguísimo. Empieza la razón. Acá terminamos mañana. ¿Volvemos defensores a qué hora? A las 11 por lo menos termina el partido. Y hasta que llegamos. Con suerte, si no pasa nada, no se corta la luz, no claro. Pasa nada raro. Si no llueve, exactamente. Si no llueve. Que alguien no haga algo raro, ¿viste? Fue complicado. ¿Cómo qué? Claro. ¿Qué podemos hacer? No sé, es raro. No sé, a mí no se me ocurre nada, yo me voy a dormir porque levanto temprano. No, sé que hay muchos que pueden llegar a tener planes, ojalá. Bueno, contame la segunda pista para la adivinanza de hoy, salió de Chicago de Benito. Sí, bueno, volvemos a hablar de este jugador que habíamos dicho disputó menos de 50 partidos y no hizo goles. Jugó dos temporadas solamente en Chicago. Y tuvo un ascenso y un descenso. Okay. Bueno, ya pueden ir arriesgando, por ahora no hay nadie que... Es demasiado, demasiado amplio. Hoy no está Marta para darme una mano con el tema del Twitter y el Facebook, así que estoy volviéndome loco yo solo con esto. Pero por ahora no arriesgo a nadie. Así que hablemos un poco del segundo tiempo y de los goles de Chicago de los lesionados. Terminando el primer tiempo, sufrimos una lesión que a mí me asustó en ese momento. Sí, que cuando vi a Mati Escubero tirado en el piso, dije, no me digas que fuera rodilla de nuevo. Porque aparte, pidieron el cambio enseguida. Rápido. Aparte, uno se da cuenta con el gesto. Él levantó la mano al toque. Sí, sí, sí. Yo pensé que era la rodilla y dije, chao, cagamos de nuevo. Sí, sobre todo, perdón. No, tuve la suerte de estar del otro lado, de donde estaban ustedes, y vi a Matías Escudero en la jugada anterior agarrarse. Se venía tomando ya desde la jugada anterior, entonces cuando cayó ahí en el medio de la cancha, no pensé en la rodilla porque imaginé una lesión muscular por eso, porque lo había visto tomarse la donde termina siendo el desgarro confirmado. Y una lástima, porque un jugador que lamentablemente tenemos que volver a hablar de esto, de las lesiones, cuando venía tomando confianza, cuando estaba dentro de una defensa sólida grupalmente, vuelve a caerse. Un jugador que evidentemente las experiencias marcan que hay que tener un recambio de Matías Escudero, porque le sobra jerarquía, pero evidentemente tiene un problema serio de base. Cuando un jugador tiene tantas lesiones reiteradas, musculares, ligamentarias, claramente tiene un problema de base. Yo no la quiero quemar, pero creo que esto es algo tranquilo, es un desgarro. Tranquilo, son 3 partidos fuera. Claro, son 20 días, partidos. Claro. Pero ten en cuenta que tenés partido entre semana, que tenés recuperados y son 4 o 5 partidos. Da la casualidad que probablemente se pierda los partidos con Defensores, Platense y quizás después los Andes. Central y no, después de eso, yo estoy hablando de los más complicados. Los Andes no entraría dentro de los 21 días que se suelen contar desde el desgarro. Pero la fecha todavía no sabemos cuándo se juega. Exactamente. Hay una fecha tentativa, pero. Claro. Duele porque, bueno, lo que decíamos antes, se venía consolidando dentro de una defensa que venía sólida grupalmente, no solamente el nivel de Matías Escudero que era bueno, sino que se venía afianzando una línea de tres. Sí, más allá de una buena, muy buenas actuaciones de Nanaro, para mí Escudero venía siendo el más destacado. Y quizás uno no se da cuenta, perdón, porque lo consigue, es un jugador de las inferiores del club, pero ya es una especie de referente. Sí, más, sí. Es un referente. Sí. Uno se da cuenta a la hora de ordenar atrás y creo que es fundamental para el buen momento en la defensa, o era fundamental. Y quizás el más discutido de la defensa es quien nos termina dando el primer gol en la tarde del sábado. Polémico, por la transmisión decía polémico. Yo lo que he visto, pero no, estaba habilitado. Lo vi, créeme que lo vi 47 veces mientras editábamos el video, que bueno, ya subimos en la página el resumen de Chicago a Casuso, en la página de Sentimiento Obrero van a encontrar el resumen, esperemos que lo encuentren seguido, de todos los partidos. Buen laburo, hay que decirlo, por ser la primera vez, se laburó bien. Los chicos acá, Cristian y Martín. France y Martín Pasillo, que hoy no está, laburaban en la filmación, y vos todo lo que fue la edición, que estuvo bueno. A ver, por ser la primera vez, personalmente yo lo hablo de afuera porque no hice absolutamente nada, ¿verdad? Salió bueno. Buen laburo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, pero volvemos a lo importante, que al gol de Nico Sainz. Centro con mucha rosca de gomito. Sainz, te digo, lo vi 37 veces, totalmente habilitado. Sí, ninguna duda. No sé con qué la mete. Siembra la duda ni qué la genera. Porque además hay jugadores parados en la línea, casi parados en la línea. Una rosca increíble de gomito. Sí, sí, sí. Y hay que hablar de lo anterior, o la jugada previa, que es un Fauer Mini, que es lo que hablamos de esas jugadas de Hermini que dan, que muestran por qué Fignaroli lo pidió con nombre y apellido, por qué lo justificó, que no tenía dudas que iba a terminar jugando. Es un jugador de los que no abundan, esos que van por... Es diferente. Yo lo primero que dije en el momento de la cancha fue, me sorprende que va por las dos puntas. El tipo no es que va por derecho o por izquierda. Sí. Quizás tiene cierta facilidad o se siente mucho más cómodo por derecha, se nota que encara mucho más por derecha, pero cuando se tuvo que tirar por izquierda se tiró. Y después en un momento comentabas que quizás sintió rigor físico al final del partido. Yo te digo, a mí me sorprendió que jugó, que corrió después de una actividad tan larga. Con 32 años, perdón. ¿Cómo? 32 años tiene. 32 años, pero yo lo vi correr todo el partido. Sí, corrió, eso. Pero la presión que metió el primer tiempo sorprendía la presión, salía corriendo desesperado. Sí. Y el segundo tiempo, aparte la cancha estaba más pesada, tenía 90 minutos encima, hubo un par de contras, bueno, me estoy adelantando, pero al final hubo un par de contras en las que se veía que no estaba del todo, para mí, es una impresión mía, no estaba del todo bien físicamente. Acá me apunta Toto Cavallotti que Fignaroli, cuando termina el partido, le preguntan si lo sorprendió el trabajo de Hermini o si qué pensaba el trabajo de Hermini. Él dice, yo ya lo conocía, ustedes no lo conocían. Claro. Y va a ser ídolo en Chicago. Dice, la fe que tiene Mario. Y bueno, él ya empezó a demostrar con esto. Viene el primer gol, Chicago por primera vez tenía que defender una ventaja por un periodo prolongado, porque todos los partidos, los dos triunfos han sido sobre el final, así que teníamos 42 minutos para defender el triunfo. Yo justamente hablaba con los chicos en la cabina y le decía, vamos a ver ahora cómo reacciona la defensa, cómo reacciona el equipo defendiendo este gol. 5 minutos. Sí, sí, fue eso lo que duró. Llegó un empate, yo, y bueno, insisto con lo que decía un poco en el arranque. El empate llega de una pelota parada. No quiero decir de rebote, pero casi de rebote, porque una pelota que estaba en principio bien defendida, con una pelota que saca Tauber con los puños. Ahí podemos también volver a caer en la discusión de si el rechazo con los puños podría haber sido un poquito más largo, para afuera. Bueno, llega el empate a Casullo, pero me parece que también hay que resaltar que después el equipo, sin perder la paciencia, sin desesperarse, salvo 5 o 10 minutos, donde me parece que a Casullo después del empate. Fue el mejor momento. Acasuso coincidió con la lluvia. Coincidió con la lluvia también. Claro, porque fue un momento. Uno recuerda que, a ver, quiero volver a lo anterior. Acasuso en primer tiempo no había tenido situación de gol. No, corréjame. Creo que Tauber casi no tocó la pelota. Entonces, tuvo un centro ahí y quedó una pelota picando en el área que no llegaron a rechazar. Sí. Que cuando quiso salir jugando Bochi se la sacaron, pero ni la tocó Tauber. Sí. No fueron situaciones claras. Por eso. No quiero llegar a hablar de merecimientos, pero el 1-0 está bien. La ventaja para Chicago creo que fue merecida en el primer tiempo. Y lo que uno menos esperaba fue era el gol. De hecho, el gol nos sorprende a todos. Porque hay cierta tranquilidad con respecto al arquero y a los defensores. Que no esperábamos que pase lo que pase. Es un rebote. Es una segunda jugada. No, esperaba que cabeza así tampoco. Porque te queda la pelota picando a media altura. El tipo se agacha y se cabecea por arriba. Sí, no, de casualidad. Después de eso hay un par de arremetidas más de Acasuso, en el que creo que Chicago sufre el golpe anímico del empate. Y creo que también hay algo que no sé quién lo dijo recién, que justo se da a llover, porque es verdad, en ese corner se da a llover con todo, y que es el momento en que la gente se levanta, y justo llega gol y otra vez se picha. Creo que se juntaron todos esos factores y habrán sido 5 minutos de Acasuso, y después se vino Chicago con todo de vuelta. Repito en esto, algo que hablábamos antes en el primer bloque, si viene Chicago no es 77 situaciones de gol. Sí, chicos, agarrar la pelota y ir para adelante. Y buscar y esperar y esperar. Paciencia y buscar y esperar. Y fue así como termina llegando el gol de Gomito. Sí, doble mérito, me parece. Aguantar la arremetida de Acasuso después del empate, con todos estos factores que recién mencionábamos. Aguantar la embestida, digamos, tener la humildad de aguantar a Acasuso en Mataderos con un empate. Bueno, pasó el chubasco, 5 o 10 minutos. Y Chicago se vuelve a acomodar, vuelve a agarrar la pelota, se calman un poco las aguas y empieza Chicago, con la paciencia que también mencionábamos en el arranque, empieza a generar situaciones de gol en el arco rival hasta tener el premio del 2-1. Del segundo gol, que arranca con un jugadón de Emiliano Ronconi, mi pollo, que lo banco a morir, que bueno, encima segunda lesión ahora, no va a tener afuera de la cancha también tres semanas por lo menos. Algunos dicen 14 días, yo leí por ahí 14 días, no, sinceramente no tengo el dato. Se había dicho que era una fractura en el dedo, pero vos me comentabas recién que no es una fracturita. Es una triple fractura. Es una triple fractura. Tres pedazos. Uno, cuando habla de desgarros, cuando habla de rotura de ligamentos, que son lesiones más habituales en los futbolistas, uno tiene más o menos un tiempo estimativo de. La verdad, que una lesión de una triple fractura en una mano, no sé, alguien me preguntaba el otro día vía Twitter, ¿no podrá jugar con una protección? Y no, porque va a estar enyesado. Eso es lo que le impide jugar. No el dolor en la mano, sino que no puede jugar enyesado. Entonces, seguro, mientras tenga el yeso, por supuesto que no puede estar. Y después, bueno, tener la seguridad de que no va a resentirse de esa fractura. Así que segunda lesión parecida, porque lo mismo le pasó a Isaac Acosta. Después del partido con el Uruguay, en un momento se rompió un dedo también. Lo que es increíble es que uno termina hablando de mala suerte. Después habrá que debatir si es mala suerte o algo más. Esto sí. Las lesiones musculares no debatimos. Voy a algo más generalizado. Empezamos el programa hablando de que lo destacable del principio, uno la previa del partido con Acasuso era que por primera vez Finaloli armaba el 11 ideal o el esquema ideal, lo tenía los jugadores en cancha para aplicar o utilizar el esquema que él quería, con los tres en el fondo, los dos carrileros, el enganche y demás. Y ahora ya se te caen dos fundamentales, por lo menos dos fundamentales, y ahora podemos hablar del tercero que quizás también lo podríamos confirmar. Pero que y también justo, es que es más que fundamental, sí, obviamente. Pues estamos hablando del líder de la defensa. Y la gran diferencia que tenemos con respecto a otros años, que tenés un carrilero con llegada y a su vez marca, que nos ha dado gol, ha dado jugadas, a ver, generación de jugadas para gol, ha pasado en el gol de... Bueno, así de justo que estamos hablando. Nos metemos ahora en el segundo gol, roba la pelota. La recupera, sí. Perdón, aclaración antes que termines. La pierde Gomito. Sí. La recupera Ronconi. Sí. Esto en tres cuartos de cancha. Sí. Sale Amaga, deja dos defensores de la cosa en el camino. En vez de cegarse o de pegarle o buscar a Gomito, la abre muy bien para Montenegro, que se fabrica el espacio, que otro jugador para destacar, para mí Montenegro jugó un partidazo. Sí. Le puedes criticar que falta gol, le puedes, no convirtió, lo que vos quieras, pero aguantó cada pelota y salió a buscar y descargó siempre bien. Es totalmente destacable lo de Montenegro. Es útil quizás, para el equipo. Quizás lo único que le podés por ahí criticar es una jugada al final que se va y está Petrovelli por adentro y en vez de dársela define, sí, que es 9, quiere hacer goles. Más allá de que es 9, quiere hacer goles y que patea y es egoísta, la pelota pasa a medio centímetro del palo. Exacto. Sí, sí, nada. Sí. Pero bueno, yo lo veo cada vez más parecido. Seguramente me van a mirar mal, pero lo veo en ciertas cosas cada vez más parecido a lo que uno veía en Carboni. Y porque, porque es el estilo de juego. Claro. Es el estilo de juego que evidentemente Finaroli le debe pedir. Desgastarse y ser práctico. Porque un jugador no es solamente sus características, sino que tienen que insertarse dentro de un todo. Sí. Yo lo veo parecido, abandono la pelota, pero lo veo mejor en la descarga y en el pase. No, sin dudas. Y creo mejor que también para ubicarse en el área, porque en la segunda jugada, en la jugada del gol, sí, cuando Roncón encara, él está en orsada y viene enseguida, hace la diagonal, se mete, vuelve, se habilita atrás, y sale picando y lo ve justo a Gomito adentro. Ojo, ahí. Arco. Yo escribí la crónica de la página que me mataron. Me he recibido comentarios de eso. Yo puse que para mí buscar arco. Yo creo que coincido con vos. Que no, estamos 2-2 acá. Vos y Andú, ¿qué decís? ¿Busca el arco? No sabe de qué estamos hablando. Si le tomó prueba, no sabe de qué estamos hablando. Está dejando pornografía, pero si no lo computaron, sé que te Cabrón, pero que se enojó como si estuviese hablando de Peirán, más o menos. Sí, ¿Puedo volver a Ronconi, por favor? Sí. Porque destacamos a Montenegro, pero bueno, me parece que Emiliano Ronconi fue el... Porque así como fue castigado partidos anteriores, me ha tocado escuchar críticas casi masivamente hacia Ronconi en el sector de la tribuna donde me ubico. Y me parece que el otro día fue claramente la figura del equipo. Yo lo destacaba como figura en Twitter. No solo despliegue, marca, sacrificio, que es lo que pide la gente de Chicago, generalmente se suele aplaudir eso, sino que además criterio ofensivo. En las dos jugadas de gol tiene que ver Ronconi. En el primer gol metiéndole la pelota profunda a Armini para que luego venga el tiro libre, y en el segundo, vos lo relatabas, Pato, enganchar cuando cualquiera se le nubla la vista y patea el arco, engancha para adentro, sale para afuera, va a buscar la descarga porque termina en el punto del penal Ronconi. Con respecto a eso, no sé si vos te acordás, las primeras críticas, o las primeras críticas, no hablo negativas, sino las primeras críticas en cuanto a Ronconi como refuerzo. Análisis, sí. El primer análisis, por decirlo de una manera. El primero fue el partido con Armenio, que creo que vos viniste ese día. Sí, sí, sí. Y hablamos de que él jugó al lado de... Doble 5. De Bochy, porque Faria no estaba todavía. Claro, sí, sí. Y decíamos que mi duda, que te la dije a vos antes del partido, fue: ¿sabrá con la pelota en los pies o solamente un tipo que corre? Demostró que sabía. El partido siguiente termina jugando volante por izquierda por la lesión de Romero, si no me equivoco, y lo mataron. Se lo mataron. Ahí fue el 4, no, saca el 4, saca el 4, saca el 4 en la cancha, se escuchó, lo escuchamos todo. Sí, sí. Y nosotros dijimos, vamos a darle chance, vamos a darle tiempo. Y eso fue lo que... Siguiente partido, centro a Saca Costa. Centro la cabeza, Saca Costa. Que no fue el primero. Parece que Romero pusiera plata este programa, pero yo lo banco a morir, de verdad. Yo lo banco a morir a Roncón. No sé si se puede buscar en Twitter, pero yo recuerdo un tuit tuyo que pusiste... quiero que sepan que banco a morir a Roncón y algo así. La noche del partido de... Los audios, busca los audios. Dije antes del arranque del torneo, trabajo para Florcita. Que busque, Flor. En este programa dije, Emiliano Ronconi es el mejor refuerzo de Chicago. Lo dije sentado en la silla que está vos. Sí, eso es verdad. Resistimos archivos, eso seguro. Bueno, para redondear, después de esta jugada viene el segundo gol de Gomito. Yo creo que después de eso, Chicago, si bien a Casuso obviamente no, estábamos todos cagados porque es normal, te hacen un gol y te empatan. Pero no hubo muchas chances de Casuso, creo que recuerdo dos posibilidades de empatar el partido. El miedo típico de que te tiene el huechazo. Nada más. Claro. Hubo una jugada, no sé si vamos a hablar del muchacho que entró en el segundo tiempo. Prémito. Silencio. No, fue una jugada, después hablamos, bueno. Pero una jugada de un callazo que le queda abajo, no sé si abajo, pero queda solo. Y no, termina desviado el callazo. Sí, después hay una de cabecea, no, ojo, hay un centro. Que saca Tauber abajo. Si no me equivoco, Pumpido, es que le toca media china, media rara. Sí. Y le saca Tauber ahí abajo, que al subar ahí de nuevo decía que la sacó Bochy, no, Rodri, la sacó Tauber. No, Tauber, pelota, Tauber. La sacó Tauber. Sí, sí, sí. Y después, bueno, termina casi definiéndola Farías en la pelota del palo y saca el partido. Así que, para mí, triunfazo. Clave en lo anímico, clave en... por cómo se dio el partido también, por la actitud que mostró el equipo y porque Bueno, era el equipo ideal, era el equipo que Mario quiere. Después, ¿cuándo lo va a poder volver a repetir? Va a estar difícil. La polémica, Pato, acá me meto en una polémica yo solito. A ver. Triunfazo contra Casuso, de local, sufriendo, ¿es un triunfazo? ¿Es un triunfazo? Sí, sí, es un triunfazo. La verdad, sí, que el que pretenda otra cosa en esta categoría, sinceramente, y con todo el amor del mundo y el respeto, que se busque otra actividad, que mire básquet, que mire sea hincha del Barcelona como Toto, pero sinceramente en esta categoría el mejor plantel de todos, podemos decir que es Platense, podemos decir que es Los Andes. Andes, el peor equipo, Nico, vos lo decías, Flandria. Si pensamos que Platense o Los Andes le van a hacer 9 goles a Flandria, estamos equivocados. Le va a costar a todos un huevo ganarle a todos, porque esta categoría es así. El que pretenda otra cosa, sinceramente, está en otro planeta, no entiende nada de fútbol, la verdad. Aparte, el hincha de Chicago ya tuvimos 4 años en la Metropolitana y sabemos que lo que es jugar con una Casuso en su momento, cuando recién ascendía, el año pasado había equipos importantes como Atlanta peleando arriba y ascendió Villa San Carlos. ¿Cuántas veces dijimos estamos perdiendo como ronda de drogué? No está ronda de drogué ahora. Sí. Yo tengo un amigo que, Nacuzzi, Nicolás Nacuzzi, que siempre me dice: en la drogué nunca ganamos. Y ahora la drogué está jugando con Independiente, nosotros estamos jugando con Acasuso. Bueno, esa es la realidad. Ahí está, nos ayuda a ampliar. Este ejemplo nos ayuda a ampliar el espectro. No es solo la de Metropolitana. O Independiente gana 7-0 todos los partidos. No, se comió un baile memorable con ronda de drogué en la Avellaneda. Si subimos al Nacional B y jugamos contra Gimnasia de Jujuy, vamos a decir, no puede ser que en Matadero no podamos andar a la Gimnasia de Jujuy, como decía, que no juega con nadie. Y si subimos a primera, vamos a ir a jugar a la cancha de Arsenal y vamos a decir, no puede ser, no nos podemos ganar Arsenal. Eso es todo, queremos la sensación que, con la que yo me fui, con la que yo bajaba las escaleritas de la tribuna el otro día, es que habíamos ganado una guerra, porque el final, más allá de que la Casuso no venía, estaba la lluvia, los nervios, las ganas que uno tenía de ver un partido como el que Chicago jugó hasta el 2-1. Obviamente después se empieza a regular por esto que decíamos de la idea de los equipos de Mario de no desesperarse. Hubo contras, entró Petrovelli, que volvió después de... Sí, hubo contras desaprovechadas, eso sí. Hubo varias. Que no sé si era partido para Petrovelli. La duda en ese momento era Petrovelli o Peirán, creo yo. Y no sé si era partido por la lluvia, por qué sé yo, viste, volvía de una lesión jodida. Igual yo personalmente lo vi bien, me gustó como primer minuto. Igual se notó algunos rasgos de la inactividad, algún pase que era simple y le costó. Otro que volvió fue Caballero, no sé si había jugado unos minutos, creo que no. No, volvió a aparecer. En lugar de Castaño, que terminó muy cargado físicamente por la inactividad que traía. Exactamente. Bueno, vamos a ir a cerrando con el partido, después cuando volvemos hablamos de la previa de Defe y bueno, los lesionados que hemos tenido. Para la tanda musical vamos a tener una presentación. Hoy anticiparon su disco los chicos de Salta a la Banca, que siempre, a través de Chispa sobre todo, que le mando un abrazo, nos está escuchando. Fue el cumpleaños, así que también le mandamos un saludo. Los chicos nos anticiparon hoy un tema del disco que va a lanzar el próximo jueves en formato digital, y el 2 de noviembre en Estadio Malvinas Argentina lo presentan oficialmente. Se va a llamar Visceral y el tema que adelantaron hoy es Mejillas de Amapola, así que lo vamos a escuchar ahora. Con el sueño vuelve al sueño un tanto hostil, y aunque el mundo no es gentil, yo no renuncio a mis empeños. Pero ¿qué hago con el tiempo que dedico en fustigar el cinismo que el rufián vuelca sobre nuestros cuerpos? Voces vivas de algodones que curan los corazones. Yo me escapo del sufrir si me quedo en sus vertientes, y sé rechinar los dientes también para con las estrellas y subí al más loco tren. En el norte va el bus. ensucie. La más linda está en la tierra. Lleva piel de pachamama y enamora al servidor, que es el más afín del sol, el varón de las montañas. Hay mejillas de amapola coloreando a un alma roja, voces vivas de algodones que curan los corazones. Yo me escapo del sufrir si me quedo en sus vertientes, y se rechinan los dientes también para seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Para eliminar toda la publicidad de Ares, vaya a www.arespublicidad.com. Eso es. Volvimos, volvimos, estamos de nuevo al aire. Problemas técnicos de nuevo. Gallega, anda. ¿Qué? Sacá esta gallega, Toto. ¿Qué se nos mete, Toto? Tiene vida. No dejes entrar gente acá al estudio que no conocemos. Vos me dijiste que era una mina, decía desnudar acá, boludo, y después a bailar, no sé, cualquier cosa. Basta, loco, basta, filtren, pongan seguridad, hagan algo. Otra vez se metió Pergolini a hablar acá de cuál es, boludo. Basta, por favor, te lo pido. Que sea la última vez. Qué lindo. Bueno, tercer bloque, chicos. Tercer bloque, sí, no. ya están echando la gaita. Sí, está bien, esta me va a caer rollo. Vos, entonces, la tercera pista del Salido de Chicago. Sí, antes de la tercera pista, déjame mandar. Vamos a hacer un. Creo que vos tenés un saludo primordial, que habíamos dicho. Primero que nada, vamos a mandar un saludo a Lito France, que está saliendo de una operación, así que le vamos a dedicar el programa. Nos está escuchando, siempre nos escucha. Siempre está, es verdad. Incondicional. Saludos. Y de paso le mandamos también, ya que estoy, le mando a André López y a Adri Rocino, que también es otro. Sí, porque siempre nos escuchó, fiel oyente. Sí, yo sumo a mi madrina, a Mónica, que está cumpliendo años. Va, sí, está cumpliendo años y sé que me está escuchando. Y sumo a un amigo, Nacho Sevi, que también me acaba de mandar un mensaje que me está escuchando. Saludos para él. Bueno, vamos con la tercera pista. Recuerdo primero las primeras dos. Disputó menos de 50 partidos y no hizo goles. Jugó dos temporadas. En una ascendió y en la otra descendió. Y la tercera, luego de vestir la verdinegra, emigró directamente a un club de primera donde aún hoy permanece. Bien, ¿sabes que yo? ¿Puedo preguntar, sí, yo, dale, algo? Dale. Sobre. Puedo tener. Porque estoy entre varios. Tengo dos o tres. No me leí la carpeta, ¿no? No leí nada, no leí nada. ¿Es argentino? No. Datazo, bien. Datazo. Listo. Ya lo tenés, ¿no? Capaz que me voy a la casino de su país en el verano. Ah, mirá. Sí. Ah, mirá. Otro primicia, datazo. Primicia. ¿Compraste dólares? Estoy en eso. Fue primicia de sentimiento donde se va a la casino especie, ¿no? Después lo van a saber. Trae de la buena, seguro, trae de la buena. Seguro. El idea. Bueno, contemos entonces, dijimos, el saldo negativo del triunfo ante Acassuso fueron las lesiones. Matías Escudero, desgarro. Confirmado, Emiliano Ronconi, fractura en un dedo. Y la última, más que lesión, digamos. Yo no le diría lesión, claro. No es lesión, digamos. Cristian Gómez termina con una sobrecarga muscular. Que va a ser que para el partido de mañana ya nos metemos en lo que será el recuperado de la sexta fecha ante Defensora de Belgrano, que recordemos, Nico va mañana a las 9 de la noche. Sí, Vigliano el árbitro. Pablo Vigliano el árbitro, va por Tele Sport televisado. Así que mañana Cristian Gómez, lo más probable es que no sea de la partida. O sea, si bien no está lesionado, no sé si lo van a arriesgar, porque sí se puede agravar esto. Yo creo que ya lo podemos confirmar, sí, no va a jugar. No está dentro de los convocados, así que no va a jugar. ¿No está ni convocado? No está convocado, no está así que lo van a preservar. Yo ahí en eso me pregunto, esto es muy personal y sin meterme en la decisión de Fiaroli, no sé si estuvo bien que juegue ese amistoso de la semana que se podría haber evitado. De hecho, bueno, por este, perdón, me meto también, por ese amistoso, también se pierde a Fernández Francó. Sí, uno más. Que también está con el músculo muscular. No sé si desgarro contra Arturo o qué, pero yo lo vi en el entrenamiento del viernes pasado, casi rengueando. Y sumo algo, en ese amistoso se resintió Romero. Daniel Romero, que venía recuperándose de su desgarro. Yo personalmente se me había olvidado Romero. Y se ha perdido. Se ha perdido. Todo negativo. No, pasa que uno cuando pasan estas cosas, por supuesto ve el saldo negativo. Pero es cierto que siempre pedimos... Yo me parece que no pondría al equipo titular a jugar amistosos. Claro, sí, claro. Haría amistosos para que los que no tienen la posibilidad de jugar todos los fines de semana tengan algo de rodaje. Pasa que creo que la idea de Fineroli no fue algo que estaba preestipulado, estaba preestablecido, o que lo hubiesen programado antes. Creo que el hecho que se haya suspendido el partido con los Andes lo motivó a hacer algo de fútbol más allá de lo informal de, claro, de una práctica. Bueno, qué sé yo. Gomito tiene 37 o 38 ya, no sé. 38. Es lógico que no va a poder jugar todo. Lo habíamos dicho al principio del campeonato. Teníamos que empezar a pensar si el plantel era lo suficientemente largo como para soportar ese tipo de seguidillas, que esta es una. Bueno, este es un tema de debate. Sí. Los que planteamos y pedimos opiniones. Si justamente con estas lesiones, el plantel está preparado o está armado como para bancarse todos estos cambios. Tuvimos ya de entrada la primera baja que se sintió fue por izquierda. Cuando se va Ramírez, se pierde también a Romero, que había llegado para ocupar ese puesto, se lo pierde, Caballero también, y Castaño, que iba a ser el titular, también. Todos desgarrados. Todos. Y ahora, bueno, se junta con esto de que falta, Matías Escudero, que mañana todavía, yo lo pondría en duda, quién lo va a reemplazar, porque hubo prueba con los dos. Así que si querés después confirmamos o damos los nombres de los que vamos a dejar la duda, porque creo que lo que tenemos todos. Más allá de eso, recordar que Caballero arrastraba lesiones el año pasado, varios desgarros consecutivos, sí, que Romero se resiente del desgarro y que Castaño, no sé si justamente de ese mismo desgarro, pero cuando estaba por volver un par de semanas atrás, tuvo otra lesión. Sí. Creo que en la zona del muslo, si no me equivoco, había algo raro. Había como una especie de un hematoma, algo raro. Que sí, no fueron solo 20 días lo que estuvo fuera Castaño. No. De hecho, se rompe. Se lesiona antes de la primera fecha. Sí, hizo toda la pretemporada, que nosotros acá lo destacamos, que fue uno de los mejores de la pretemporada. Creo que fue en el último amistoso. En el último amistoso antes de arrancar el torneo. Creo que sí. Sí, que mismo. ¿Con quién había sido? ¿El español fue? No, el español fue el primero. Esa semana creo que fue San Telmo. Si no me equivoco. Bueno, cuestión que habíamos dicho eso. Y a su vez también se lesiona Armini. También se gana Armini la previa. Se dan muchas, pero no hemos tenido suerte con el tema de lesiones. Repito algo que dije el bloque anterior. Cuando nosotros destacamos que el Fineroli tiene los 11 que él quería, el esquema que él quería, ya estamos hablando de dos bajas y media. Yo creo que completar la tercera. Recién Pato proponía el debate de si el plantel globalmente se resiente con las lesiones. Yo creo que por supuesto, sobre todo cuando son bajas sensibles. Lo ha sido Castaño hasta aquí, va a ser Matías Escudero de ahora en más. Creo que lo de Francó también es importante para tener en cuenta. Ni hablar de Cristian Gómez, creo que hacen bien en preservarlo. Me parece que no es un partido para Cristian Gómez. Pero tampoco, como decía en la apertura del programa, yo no sacaría conclusiones tajantes mañana. Porque si mañana el partido, Dios no lo permita, no tiene un buen desempeño Chicago, no se da un buen resultado, por supuesto que vamos a tener que escuchar hablar de el plantel corto. Sí, claro. Y la verdad que me parece apresurado. Es un partido que se puede dar a favor o en contra. Son situaciones, son 90 minutos, son 11 contra 11. Me parece que hay que hacer análisis más globales, más profundos, más generalizados de toda la situación, no de lo que pase mañana y ya si el partido se pierde, aparte, hablar de un plantel corto. Yo creo que hay bastante recambio. Capaz que me queda la duda, creo que los tres defensores centrales, los que conforman esta línea de tres, creo que están un escalón arriba claramente del resto. Sí, lo mismo pasa con los cinco. Se notó que era con Pérez. Sí. Si bien te queda la posibilidad de que, faltando Bochy y Farías, que, bueno, recordemos que Bochy con la amarilla del otro día tiene cuatro. ¿Sí? Así que está al límite de una fecha fuera. Si bien quizás Pérez no está en ese grupo, o en ese nivel, sí puede Ronconi quizás reemplazarlo en ese momento. Schiff ha jugado de cinco, Barbón ha jugado de cinco. O sea que hay más opciones. Me parece que con los centrales, el Chino Benítez, se nota más la diferencia. No, cuando sale uno de estos tres, sea que ingrese, bueno, mañana justamente o va a jugar Muzón o va a jugar Coronel, creo que se nota la diferencia, sobre todo con Matías Escudero y con Germán Lanaro. Sí, no, no, es, una, es, una es el puesto que está más sensible cuando hay una baja. A mí personalmente me sorprende la, quisiera decir, creo que la palabra es frialdad con la que salen jugando tanto Lanaro como, como Escudero. Creo que Nico Sainz, que es lo que ya venimos hablando hace muchos programas, Nico Sainz, no por caerle, pero sí acompaña, él cumple. ¿Sí? Él cumple, es un jugador de 5 o 6 puntos todos los partidos y le sobra. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. No, no, yo no, es, eso no dudo, pero creo que la baja está ahí. Y justamente, bueno, sobre esto hablamos, ampliamos el segundo debate, que era si con esto, estos partidos que vienen ahora, Defensores, Platense, dos partidos chivos contra candidatos a priori. ¿Salir con el mismo esquema? ¿Un poco más defensivo? ¿Un poco más ofensivo? ¿O cómo pararlo? Yo personalmente iría igual que siempre. Ahí es cuando vos tenés que plantearte lo, algo que decías vos, Chicago tiene que salir a ganar en todas las canchas. Yo tampoco, yo también pienso parecido a vos, no es así. Pero sí creo que, obviamente, te vas a jugar contra uno de los cuatro mejores, creo que es uno de los cuatro, por lo menos en estas primeras 8 o 9 fechas, es uno de los mejores cuatro equipos defensores. Yo sumaría Morón, Chacarita y Chicago, sí, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Si vos vas ahí pensando que un empate es un mal resultado, creo que estás equivocado. Es una posibilidad y en eso está el esquema, la idea de Finoli, que quizás termina siendo armar un equipo medio flexible, un esquema flexible, y termina jugando contra línea de 4. No sé si será posible por los nombres que van a estar en cancha, pero creo que sería lo ideal, creo yo. Rápido mi opinión porque me apura el productor. Y quiero saber la formación, que todavía no la sé. ¿Me la vas a contar vos, Peche, o te algo, vas a guardar? Tengo algo, tengo aunque algo. Sea por analfabético. Los nombres, digamos. ¿Cómo tenemos los nombres? Digo, mi opinión es, yo y mañana yo pondría una línea de 4, dos líneas de 4. Tres líneas de cuatro. Y un colectivo adelante del arco. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en algún... Ojalá me equivoque. Me parece que mañana, a los 15 o 20 minutos, Defensor de Belgrano te va a venir a buscar y vas a terminar armando una línea de cuatro improvisada. Entonces me parece que terminar esforzando a un jugador que tiene características de enganche, como puede ser Martín Peirán, terminar forzándolo a ir a la banda, me parece que se podría evitar poniendo directamente dos líneas de cuatro. Yo coincido con él. Rápido, vamos a definir el saludo de Chicago ya porque no tenemos más tiempo. Hola, soy José Gabriel Ramírez y soy el salido de Chicago de esta semana en Sentimiento Verde y Negro. Bueno, era José Ramírez Agudero, el colombiano, como decíamos, algo habíamos tirado unas pistas. Decíamos que disputó menos de 50 partidos, son 40, en realidad 41, porque jugó uno por Copa Argentina. Después jugó la temporada 2011-2012 cuando ascendemos y luego el descenso posterior de la temporada pasada. Y bueno, al rescindir contrato este año, se fue a jugar al Arsenal de Sarandí en Primera División, donde bueno, hoy todavía sigue perteneciendo al plantel profesional. Bueno, y ya rápido, los productores enseguida se pusieron a hacer el sorteo, porque no tengo más tiempo. Ganadora hoy, ganadora mujer, es @p-d-m. Pauli dice en su Twitter, así que es la ganadora del Cerro de Chicago de hoy. Vamos rodando rápido porque no tenemos más tiempo, chicos. Tirame los nombres que juegan mañana, los 11 juegan mañana. Bueno, Tauber en el arco, obviamente. La duda que vos decías, Musono Coronel, también va a estar Nico Sainz, Germán Lanaro, Farías, Bochi, Adrián Sifo, Damián Castaño. Peirán, que es el que va a estar en el lugar de Cristian Gómez, después veremos cómo se ubicará en la cancha. Y bueno, arriba se mantiene la dupla entre Facundo Armini y Andrés Montenegro. Bueno, chicos, entonces estamos ya en condiciones de despedirnos. Siempre yo me despido pidiendo un triunfo. Ahora vamos a tener dos partidos en el medio, porque no solamente tenemos este, tenemos otra también Platense. Sí. Martes a las 3:30 de la tarde, inexplicable. Claro, lo que pasa. Si va a jugar martes 9 de la noche por TV, Platense dijo martes no queremos jugar y lo mandaron el mismo martes hasta la tarde. Una cosa rarísima y loquísima. Vamos a tener dos partidos. Yo en vez de decir ojalá que ganemos, digo ojalá tengamos por lo menos dos empates. Firmo. Ojalá que no perdamos. ¿Puedo ampliarlo un poquito más? Ojalá que no perdamos. Llegar invictos al martes que viene. Exactamente. Correcto. Nico, te dejo para las despedidas. Bueno, rápido. Sí, saludos para todos. Agradecer a los que nos escucharon, a cada uno de los que están acá. Agrego a Micho, que vino otra vez un oyente fiel. Y bueno, sí, lo que vos decías, ojalá que se gane. Yo insisto en algo que ustedes le bajamos un poco el ritmo, pero sí, mañana si Chicago gana queda primero con un partido por disputar y bueno, creo que es una posibilidad importante. Así es, Juan, te agradezco por venir primero y te dejo tu momento para despedirte. Por favor, agradecerles a ustedes, muchachos, un gusto estar acá, un placer y será hasta la próxima. Así es, siempre bienvenido, como sabes. Mandarle saludos a todos, gracias por escucharnos. Hoy se leo todo bastante bien, excepto la gallega que se nos metió en el medio. Pero bueno, esperemos seguir por esta senda. Les mando un abrazo para todos. Esperemos llegar punteros. Quien te dice el próximo martes. Sentimiento Ordinario, ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta la próxima.